Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Tenemos a Araceli Luque Pineda, que antes fuera de micrófono estamos comentando que es barcelonesa de nacimiento, que con 22 años se viene a Málaga. Cuando leo tu biografía, he subrayado tres, cuatro cositas que me han parecido, a mí por lo menos, interesantes. Ya también las comentaba hace un momentillo fuera de micrófono. Nunca olvida sus orígenes ni su familia, y también ha colaborado en varios proyectos sin ánimo de lucro, ¿no? Eso me da de ti tres características fundamentales, que es ser fiel a tus raíces, a tu familia, y ser una persona solidaria, ¿no? Tienes publicadas un total de 6 libros, si no he contado mal, que seguramente me haya quedado alguna otra. Falta uno. Cacheta más. Pero bueno. Bueno, sí. 7. Sí. Entonces, ¿no? 7 libros, distintos géneros. Tanto narrativa, novela, como relato, cuentos, poesía. Y bueno, y hoy nos presentas tu nuevo libro, que vuelves a los relatos, que confieso que se titula así, ¿no? Y leía yo en tus redes sociales, mientras estaba preparando la entrevista, hace muy poquito, además no creo que haya muchos días, ¿no?, que decía que es el libro en el que más te expones. Y yo te pregunto, ¿por qué? Bueno, en realidad hay algunos relatos, ¿no?, que son muy íntimos, son muy íntimos míos. Lo que pasa que no te voy a revelar cuál de ellos. Vamos a tener que... Vas a tener que pensar y cuál se puede acercar un poco a mi vida, ¿no? Algunos hay que parece muy obvio que lo son, y sin embargo quizás te equivoques. Y otros claramente, bueno, pues son parte de mí misma, ¿no? Y sí, son relatos muy íntimos, algunos. Y otros son pura ficción, o sea, es que aquí hay de todo, ¿no? Efectivamente, de hecho ahora se me viene a la cabeza, ya te lo pregunto, ¿no? Ya que estás estableciendo este juego de cuando uno lea el libro, a ver qué es tuyo personal y qué no. Hay uno en una conversación de que alguien te cuenta una historia, una mujer. ¿Ese sería de los reales o de los fictivos? A veces creo que era en una conversación en un autobús, me parece que te cuentan una conversación en un autobús, una historia. Pero bueno, y si no, pasamos páginas, lo busca. Sí. Pero que se me ha venido a la cabeza, y eso es uno de estos que digo, esta es la típica historia que te han contado de verdad en esa situación, en ese momento. Y claro, al decir tú y el proponer este juego, se me ha venido a la cabeza y lo he sacado así, de la manga, como quien dice, ¿no? Hablando de esto de exponerte, ya el título dice mucho de eso, ¿no? Porque dice, confieso que... ¿Qué tienes que confesar? Pues realmente tengo que confesar bien poco. Lo que pasa es que... ¿Tienes pecadillos por ahí que me he oculto? No. Soy muy... Soy mucho lo que tú ves y hay poco donde ahondar, la verdad. Pero sí que me pareció un título para el libro, para lo que yo contaba en este libro, un título súper apropiado. Me encantó. Fue también... encontré el título por casualidad, es algo, otra entrevista más de radio que estaba escuchando, y de repente es que normalmente intento prestar mucha atención a lo que oigo y me quedo con las palabras, con las imágenes, ¿no? Y las cosas me sugieren otras cosas, ¿no? Y así fue como elegí el título que me pareció ideal para este libro de relatos, porque en él hay confesiones, aunque no tantas como parece. Vaya, yo que tenía aquí una pregunta, a ver si te sacaba algo inconfesable, y pasa que no, ¿no? A ver. inténtalo. ¿Hay algo inconfesable por ahí que no le hayas contado a nadie jamás? Pues sí, hay cosas. Todo el mundo tenemos secretos en lo más íntimo y siempre hay algo que nunca le has contado a nadie. Perdona, pero no están aquí contadas en este libro. No, pues eso decía. Tampoco. Se han quedado guardaditas en algún cajón, ¿no? De, en, de, algún rinconcillo de por ahí, ¿no? Que ni yo misma encuentro ya. Bueno, espero que algún día a partir de ahí surja una buena historia que contar. ¿Quién sabe? Decías también esa misma publicación, era con un paso adelante y otro atrás, ¿no? Cuando decía que era el que más te exponía, pero también hace una advertencia de, que justo has hecho aquí también, de que no todo es verdad, ¿no? ¿Por qué era necesario en aquel momento que estabas hablando de tu propia obra decir, soy lo que más me pongo, pero cuidado que no todo es verdad? A ver qué os vaya a creer, ¿no? ¿Por qué esa advertencia? Bueno, pues porque normalmente se me cataloga de bastante realista. Parece que lo que suelo escribir cuando la gente en mi círculo no lo lee, pues tienden a relacionarlo conmigo, no sé por qué. Mucha gente me pregunta, ¿esto lo has escrito, esto lo has vivido, no? Es porque le doy mucho realismo a lo que escribo, pero en realidad no, ya te digo que no todo es lo que parece. Ahora luego vamos a ir profundizando un poquito en el libro, pero antes también, no, a mí me da la sensación de que todo el libro en sí es prácticamente una declaración de principios, ¿no? Y va uno leyendo relato tras relato y va sembrando esas sensaciones y esos valores y esas ideas, ¿no? Que van quedando salpicadas, ¿no? Pero nada más empezar, digamos, con el título, confieso que, y luego hay una cita de Charles Bukowski, que ya nada más que con la primera frase, yo creo que esa para tatuarse en la casi, ¿no? Esto de, no te abandones, quédate con una pequeña chispa y no se la des jamás a nadie. Mientras la tengas, podrás volver a encender el fuego, ¿no? Esto es consejo, porque al final es un consejo, ¿no? Sí. No te abandones, ¿no? Ese es el clavo ardiendo al que hay que agarrarse cuando nos sentimos mal. Totalmente, totalmente. Uno no puede tirar la toalla, tiene que seguir para adelante, porque aunque parezca, por muy duro que parezca lo que estamos viviendo, una vez que se supera, te hace más fuerte, te hace mirarte, valorarte mucho más y seguir hacia adelante. Hay momentos para todo, hay momentos que te puedes ver hundido, pero de todo se sale y se sale fortalecido, se sale con una capacidad increíble y todo te sirve para aprender. Entonces, y hay que creerse a sí mismo. Y bueno, ahora hay muchas frases de estas motivadoras circulando por todos sitios, ¿no? Pero es que en realidad yo, en mi experiencia, lo he vivido así. Lo he vivido así a lo largo de mis años. Yo me lo apunto esto de no te abandones, yo creo que es una frase fundamental. Sí. Ya para ir entrando un poco en el libro, confieso que voy a leer la sinopsis, siempre me gusta hacerlo porque, bueno, al final, en ella, pues, el autor y la editorial están contando a la persona que lo va a comprar qué es lo que muestra, ¿no? Y yo creo que es la parte más verdadera, más allá de las propias conclusiones que yo pueda sacar y de la que podamos ir hablando ahora, ¿no? Dice la sinopsis así. Este libro de relatos, de confesiones, de hechos vividos, otros soñados y muchos imaginados, constituye una paleta de colores que se entremezclan en un lienzo en blanco hasta formar cada una de las historias que me han inspirado. Matizar cada personaje, difuminar sus miedos, mezclar aromas, dibujar risas y pintar emociones que fluyen con cada palabra hasta ponerle fin. Si ha caído en tus manos, si te dejas dibujar por él, sentir los requiebros de este húmedo pincel en tu piel, confieso que, solo tal vez, dejen de pertenecerme para formar parte de ti. Trae una parte de la sinopsis. Y bueno, la portada va en esta línea, es una acuarela. Muy bonita, por cierto. Y primera pregunta al respecto. ¿Qué te gustaría que sintiera alguien que lee tu libro al acabar? Pues me gustaría que se viera reflejado en muchas de las cosas que escribo. Me gustaría que se emocionara con otras de ellas. Incluso me gustaría que algunas dudas, algunos miedos o inseguridades pues se vieran un poco aliviadas, ¿no? Cuando se lee. Y me gustaría que con él le dieran un poco más de color a su vida. Porque para mí cada relato tiene un color. Es un símbolo, ¿no? Cada relato, algunos son oscuros, otros son brillantes y claros y otros son, pues, como la naturaleza, ¿no? Los colores de la naturaleza. Y... Cierto que es así, ¿no? Te iba a preguntar ahora, hay relatos que ya tú has dicho, ¿no? más oscuros, que son puro género negro y puro, sí, y puro suspense. Hay y otros que se van alternando con estos temas más humanos de, y más emocionales, más del alma, como tú misma has comentado. Y se van mezclando. Yo, a mí me da la sensación de que hay una alternancia buscada de alguna manera. Es así, responde a un orden previsto el hecho de que te encuentres casi casi, no es matemático, pero casi casi uno de suspense con uno emocional. Y hay una alternancia así, para mí casi matemática. Sí, sí. Sí que los he ordenado a conciencia. O sea, he buscado un poco que como que haya una de cal y una de arena, ¿sabes? Que porque es que si no, no tiene emoción. Hay que darle un poquito de emoción a la cosa y creo que además de cada relato en sí lo que transmite, pues creo que bueno, cuando, por ejemplo, ¿no? En alguno así, como tú dices, más oscuro, ¿no? Sientes, te quedas así un poco impactado y luego viene otro que te da un poco de calma, ¿no? Que te... Y así, pues... Bueno, calma relativa, ¿no? Porque la emocional también a veces que te... Sí, que saca a flor de piel las emociones. Y bueno, eso es una calma relativa, ¿no? Sí. Sounds. Hay un ejemplo de ello y un tema que aparece en más de un relato, que es el momento de la muerte. Hay uno en concreto que es muy claro así y luego hay otro que también lo toca parecido, ¿no? Que es las distintas perspectivas de la vida cuando llega ese momento, ¿no? Y lo que es lo verdaderamente importante y lo que no. Que bueno, este que sube al cielo, ¿no? Y ve la vida desde allí, ¿no? Le abre Dios en las nubes y dice, echa un vistacillo. ¿Crees tú que del ser humano tenemos un miedo a que llegue ese momento y no sentirnos satisfechos con la vida que hemos tenido? Yo soy muy creyente, ¿no? Quizás no tanto practicante, pero sí muy creyente. Entonces, no sé, yo creo que hay personas, no es mi caso, pero yo creo que hay personas que son inconformistas por naturaleza, no saben valorar lo que tienen y siempre se creen que merecen más o que no se les da lo que merecen, ¿no? Entonces, estas personas, este relato ha dedicado a una persona que lo tenía todo pero no sabía ver lo que tenía. No lo supo ver nunca y falleció. Y cuando falleció se dio cuenta de todo el tiempo que había perdido pensando que los que la rodeaban no la querían, ¿no? Y o no la valoraban o no, cuando era todo lo contrario, esa era su percepción. Entonces yo creo que debemos apreciar los momentos que vivimos aquí, para llevarnos, yo no sé cómo será lo que nos espera, pero para llevarnos un buen recuerdo de todo lo que hemos hecho aquí, un tiempo aprovechado, ¿no? Porque además, se me ocurre sobre la marcha, a veces uno buscamos unos sueños y luchamos por una cosa, y la vida pues tiene la costumbre de dárnoslo a su manera, ¿no? Sí, bueno, es que... por eso hay que ir paso a paso y creo que en ciertas cosas, por ejemplo, ¿no? Yo soy administrativa y yo en mi trabajo, pues cuando intento llevarlo a cabo con la máxima perfección posible, pero y cuando escribo hago lo mismo, pero que yo lo considere un trabajo bien hecho, maravilloso, que a mí me encante, no quiere decir que yo vaya a llegar a tener un premio planeta, ¿entiendes? Considero que hay que ir paso a paso. Y la vida ya te irá abriendo las puertas que te tenga que abrir. Que se presenta el premio planeta, pues hay que abrir las manos a recibirlo. Pero que me da un premio editorial Anáfora, pues oye, con la misma alegría voy a recogerlo, ¿entiendes? Mira, hablando de sitio idílico, eso es otra situación de las que se dan en el libro, en algunos relatos, ¿no? en que nos encontramos, esos espacios idílicos donde el personaje se siente rescatado, ¿no? Esa sensación de idílico, esos espacios, ¿tienen que ver con esa necesidad de ser rescatados? ¿Son más idílicos por el hecho de que tú vayas allí a intentar liberarte y intentar sentirte mejor? Bueno, no es que vaya allí a intentar liberarme ni sentirme mejor, es que paso por allí por casualidad. Uh-huh. Entonces, pues, paso, me paro, observo y siempre, no sé, siempre que veo algo bonito se me ocurre escribir, ¿no? Uh-huh. Y si puedo me quedo un rato uh-huh. y a ver qué sale. A veces no sale nada, pero otras veces sale solo, ¿no? Fluye solo. Y es verdad que un amanecer o un atardecer, pues es idílico. No es que lo busque, es que me lo encuentro. Cuando en diversas ocasiones, pues, que, bueno, también lo he buscado porque a mí me gusta ir a buscar el amanecer. O sea, levantarte por la mañana muy temprano y acercarte a la playa es ir a buscarlo, ¿no? Pero... ¿Eres más de amaneceres que de atardeceres? Pues mira, soy más de atardeceres porque para ver el amanecer hay que madrugar mucho. Pues entonces estamos casi todos en el mismo barco. Aunque de vez en cuando merece la pena el madrugón, sí. Por eso soy más de atardeceres, porque para ver dos amaneceres ves 10 atardeceres. Hablando de esto, me he acordado del relato que te refería al principio de la entrevista, sí. que es el con el mendigo de los jardines de Picasso. Ah, vale, vale. Ese... Y, que, ¿eso es real? Esa, no, esa conversación no, uh-huh. es que, pero es que ese relato es tan curioso. Uh-huh. Mira, ese relato es, yo iba a trabajar y pasaba por los jardines Picasso todos los días. Uh-huh. Y todos los días veía a ese hombre allí sentado, pues dándole de comer a las palomas por la mañana muy temprano. Y un día, otro día, otro día. Y a mí me recordaba a Papá Noel. No sé por qué, pero es que era regordetillo, así con la cara muy, muy colorada, el pelo muy blanco. Ya ves que no tenía ni barba ni nada, pero a mí me recordaba. Y como lo veía tanto... Durante tantos meses lo seguí viendo, pues es que tuve que escribir porque ya era como algo familiar. Para mí ese hombre era algo familiar y el día que no me lo encontraba estaba preocupada pensando qué ha sido hoy de él, qué ha hecho hoy. Bueno, pues me inventé una historia, me inventé la historia de su vida. Vale, no sé, me salió porque quería inventarme una historia quizá para... acercarme un poco más a él, ¿no? Porque, y no sé, si no fuera un poco cortada, que lo soy, quizá me hubiera acercado a hablar con él, pero me daba cosilla. El caso es que a este hombre, luego me lo he encontrado dos veces en sitios, porque claro, yo, mi trabajo en ese sitio terminó, yo vivo en Coín, ¿no? Me lo he encontrado en dos sitios... que no se aproxima a los jardines Picasso, uh-huh. y yo digo, ¿qué hace este hombre aquí? Uh-huh. Y no sé, es una cosa muy casual, no sé, muy, muy curiosa. Pues sí. Luego también los relatos mayoritariamente son muy cortitos. Sí. Son muy cortitos. ¿También es intencionado como el orden? Bueno, es que yo he estado participando en un concurso de microrelatos de 300 palabras durante mucho tiempo. En una página de internet. Uh-huh. Y entonces, pues, son estos microrelatos que yo he escrito con 300 uh-huh. palabras los que pongo aquí. Uh-huh. Mm. Esos son los relatos cortos. Uh-huh. Bueno, eso es algo que confesar, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. De hecho, al final del libro le doy las gracias a la chica que lo organiza, uh-huh. que se llama María José Corchuelo, uh-huh. porque... Bueno, pues porque se ha tirado mucho tiempo organizando esta actividad. Uh-huh. Y el prólogo, también lo tengo que decir, uh-huh. es de una lectora mía, que es súper lectora, que lo lee todo lo que escribo. Uh-huh. Y entonces, como reconocimiento a querer leer todo lo que yo escribo, porque es que hasta me pide los libros físicos, los uh-huh. quiere dedicados y todo eso... Pues yo quería que alguien que lee, que es tan válido como alguien que escribe, uh-huh. escribiera mi prólogo. Pues yo lo veo aquí casi hasta más válido, porque al final el que te lee es el realmente te valora, ¿no? De exacto. De manera, ¿no? Exacto. Pues le di yo el valor a ella también por leerme. Me parece muy bien, muy justo. Creo que no sé si tenemos tiempo y tal. Habíamos hablado de que nos leyeras algo, ya que son relatos cortitos. Y bueno, sé que no has preparado alguno, lo vas a improvisar sobre la marcha. Voy a improvisar, a ver. Muy bien. Bueno, voy a leer uno cortito, ¿eh? Como me has dicho, porque... ¿Cuál va a ser entonces? A ver, voy a leer. Se llama Mil años atrás. Una tarde de otoño, mil años atrás, me adentré en un bosque de abedules y arces y me perdí entre ellos. La lluvia fina caía sobre mi rostro, empapaba mi abrigo y, a pesar del frío desolador, mi paso continuaba firme y decidido hacia aún no sabía dónde. Miraba hacia atrás continuamente. No entendía por qué caminaba sola, por qué él no se encontraba a mi lado, recorriendo de mi mano ese camino, juntos como tantas veces imaginé. Él, siempre era él, desde aquel fatídico día que inyectó en mis venas el veneno de su amor. Enseguida se expandió por mi cuerpo hasta atravesar mi corazón. Aún podía sentir el placer amargo de aquel instante de éxtasis, y lo peor, ya no podría subsistir sin ese fluido adictivo y mortal. Caí en una red de engaños que creí ciertos, idealicé momentos que no existieron, hablé de viajes que nunca llegaron, salvo en la imaginación de mi mente, enajenada por el dolor. Me degradé hasta la más absoluta denigración. Me dejé arrastrar creyendo que, complaciendo sus más bajos instintos, obtendría unas migajas de lo que tanto anhelaba. Amé hasta que mi corazón se secó y, envenenado por el desamor, se partió en dos. Entonces le di a probar un poco de su propio veneno. Pensé, ¿por qué no? Y ambos caímos en un limbo eterno, hasta morir de desamor. Desde entonces vago por este bosque de abedules y arces, buscando todo cuanto perdí aquel día, mil años atrás. Eso servía de ejemplo para el tema de los espacios idílicos por los que te preguntaba antes, ¿no? con ese bosque de arces y abedules y las emociones pendientes, ¿no? Hay mucho también en distintos relatos de esas emociones pendientes que se quedan ahí flotando en el aire, ¿no? Sí, sí, sí, sí que lo hay. Charlas, ¿no? Cuando la estás viviendo, ¿no? Totalmente. Ya toca preguntar por proyectos futuros. Bueno. Recién salido, ¿no? Prácticamente. Sí, tengo... Es que tengo mucho escrito, Víctor. Bueno, voy escribiendo, ¿eh? No es que tenga mucho... Lo atrasado está todo publicado, pero tengo ya casi para otro libro de relatos. Tengo un cuento de Navidad, tengo un cuento, otro cuento, y tengo como 5 novelas empezadas, pero necesito mucho tiempo para escribirlas. Entonces, pues, la verdad, no sé qué será lo siguiente. Los cuentos están terminados, eso sí, pero me refiero a libro de relatos, novela, no sé qué será lo siguiente que publicaré. Voy tranquila. Vamos a ver sobre la marcha. Siendo correctora, porque eres correctora, sí. Eso es tu peor enemigo teniendo es mi los peor trabajos pendientes. Es mi peor enemigo. Sin comentarios. Sin comentarios. No, lo dejamos ahí, ¿no? Es mi peor enemigo. Por eso por eso relato y relato y relato, por escribir algo corto que me haga escribir, porque necesito escribir por naturaleza, por necesidad. Tengo ahí cosas que para las que necesito tiempo que no tengo. Pero bueno, ya lo encontraré de alguna manera. Y ya para terminar, ¿dónde lo podemos comprar? Bueno, en la página web de Editorial Anáfora. Esta semana por el Black Friday, no sé si saldrá el programa, pero esta semana está al 50%, como todos los libros de la editorial. Así que podéis aprovechar. Y bueno, si alguien lo quiere dedicado, yo tengo algunos volúmenes que dedicar en mi casa, pues para los amigos y conocidos, Lo pueden tener de mi mano también. Pones en Google Araceli Luque Pineda y sale todo lo que hay. Pues nada más, simplemente por recordar el título, confieso que es de Araceli Luque Pineda. Eso que hemos comentado, disponible en cualquier librería, en la web de Editorial Anáfora, en su propia web, www.araceliluquepineda.com, y nada, desearte lo mejor. Muchas gracias, Víctor. Yo te deseo también a ti lo mejor con tu nuevo libro. Muchas gracias. Muchas que gracias. Tiene una pintaza que no veas. Bueno, pues nada, despedimos aquí este programa de Los Libros al Sol. Ya sabéis que se emitirá nuevamente este sábado a las 8 de la tarde en redifusión, y luego ya posteriormente estará en los podcasts, tanto en la página web de Onda Terral como en iVoox, en Spotify y en Google Podcast, para que no os lo perdáis. Os dejamos ya con el resto de la programación de Onda Terral, con los compañeros de Vademente, con Luis Martí y con Carlos y contigo en la noche. Un saludo y buenas tardes, y hasta el próximo martes.